Esta es el arca de salvación que el Señor diseñó. Yo la comparto con alegría de todo corazón. Hola, Noel. Buenas tardes. Somos los elefantes. Vaya la forma tan desafinada de saludarle. Esta es el arca de salvación, salvación que el Señor diseñó. Yo la comparto con alegría de todo corazón. El camello, el ratón, yo la jirafa, y yo el pingüino blanco, y yo el león, yo el hipopótamo del Nilo, y yo soy la cigüeña, yo soy el tigre, yo la serpiente, yo soy la musaraña. Esta es el arca de salvación, este es el arca de que el Señor diseñó. Yo la comparto con alegría de todo corazón. Lluvia y tormenta descenderán del cielo, pero en el arca ya no tendremos miedo. Esta es el arca de salvación que el Señor diseñó. Yo la comparto con alegría de todo corazón. Este es el arca de salvación. Este es el arca de salvación. Este es el arca de salvación.